cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos como siempre a este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com, disfrutando de buena música, eso espero que consideres, ritmos, melodías, nuevos intérpretes, lo típico que hacemos cada semana aquí en Confusión para deleitarte y hacerte pasar un rato muy, muy agradable aquí junto a nosotros en RadioEsperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que va a estar contigo los próximos minutos desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, vamos a comenzar. Lo hacemos con un teclista que nos encanta desde que lanzó su primer trabajo, pues hace ya bastante tiempo. Lo venimos siguiendo y estábamos atentos al lanzamiento ya por fin del álbum completo. Ha ido lanzando pinceladitas, pero ya tenemos el álbum desde el principio hasta el final. Es Brian Simpson, teclista de Illinois, de una localidad que se llama Gurney, un estado bastante amplio, y un teclista que sabe leer muy bien la música de jazz, el smooth jazz, y que lo hace de maravilla. Así pues, bienvenido, espero que te guste. Hemos escogido pues uno de los temas, Midnight Groove, y aquí comienza Confusión. Bienvenido, Brian Simpson. Thank you. Groove de medianoche, Midnight Groove, es el tema que le da título a este último álbum del 2025 de Brian Simpson. 30 años lleva en el mundo de la música, se estrenó en el 95 con ese fantástico álbum Closer Still. Como te he dicho, un pianista, un teclista que siempre nos ha gustado y que puede escuchar a lo largo de Confusión en múltiples programas. Es un músico que no podemos negar que nos encanta. Otro guitarrista excepcional, Dean Brown, también nuevo material. Este Master Smooth, que se llama West Mile. Está todavía calentito, recién salido del horno este pedazo de álbum de otro de estos guitarristas geniales, Dee Brown. Esto se llama Mr. Smooth y lo que escuchas es el álbum Mr. Smooth y lo que escuchas West 8 Mile, no es Smile, es 8 Mile, o sea 8 Mile, que acaba de editarlo prácticamente a finales de marzo, nos llegaba. Todo un discazo. ¡Qué pasada! Ellos son Blue Nights con Dancing Fantasy. Un temazo Neon Beach. Fíjate qué delicia. Blue Nights y Dancing Fantasy, que prácticamente son los mismos, están pues ahí a caballo entre un nombre y otro. Y están a caballo entre lo que sería el smooth jazz y el new age. Música así muy sugerente, muy tranquilita, muy de relajación. Neon Beach, Blue Nights, Dancing Fantasy, aquí en Confusión ya, encaminándonos. Hay que ver cómo pasa el tiempo, fíjate, de 15 minutos ya y no hemos hecho más que empezar. El teclista se llama Roberto Vázquez y es de Las Vegas, en Montana. Esto se llama Wave, lo acaba de lanzar. Como puedes apreciar, tiene una pinta tremenda este tema, Wave, del teclista de Las Vegas, ahí en Montana, Roberto Vázquez. Además nos conoció a través de nuestro amigo común David Margan, guitarrista excepcional, y hemos estado compartiendo algunos emails y le haremos una entrevista, pues hemos quedado pues a finales de este mes de abril. Teclista excepcional Wave, lo que lanza estos días Roberto Vázquez. Qué bien suena. Esto ya sabes, es Confusión en radioesperantia.com. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Thank you. una banda que nos encanta, Avro Elements, y este álbum espectacular, Out of the Center. Escuchamos el tema que le da título a un álbum que lanzaban en el 2014. Lanzaron otro en el 2017-18 y ya, adiós. No hubo nada más, a pesar de que tenía una calidad impresionante. Out of the Center, Avro Elements. Y hoy me apetecía escuchar este tema, además una versión así un poco especial. Es la versión Midnight Mix de un tema de un multiinstrumentista, Paul Hardcastle. Y la voz que escuchas de fondo casi al final es la de su compañera, la vocalista que aparece siempre en bien sus proyectos de Paul Hardcastle o de Jazz Masters, que se llama Helen Rogers. Amor ilimitado, Unlimited Love, Mini Mix. Una delicia de tema, siempre me ha encantado desde que lo lanzó hace ya un montón de años. 11. 2014. Unlimited Love, Midnight Mix, lo que escuchas de Paul Hardcastle y la vocalista Helen Rogers, que es la que escuchas de fondo. ¡Qué delicia! Normalmente cuando preparo la selección musical, escucho todo el programa sin mi voz, evidentemente. Y siempre me queda así un poco raro, ¿no? Luego le añado, pues eso, la voz, que quizás es lo menos importante, pero bueno, para darte algún dato, alguna apreciación de un músico, alguna anécdota, que sé que te gusta escuchar, pues se me hace raro, ¿sabes? Porque digo, hoy la selección de este programa me he pasado mucho con la música instrumental, otras veces me paso con la vocal, y eso que cada programa intento combinar estilos vocales, instrumentales, etcétera, etcétera. Unas veces lo consigo más y otras veces lo consigo menos, pero bueno, por lo menos lo intento. Paul Hardcastle, ya nos vamos con otro fenómeno, Nicole Dione. Fíjate que bien suena este Riding. Siempre es una delicia escuchar a este fenomenal guitarrista Nicole Dione. ¡Qué pasada! Esto se llama Riding. ¿Cómo toca la guitarra este hombre? ¡Ay, qué pasa! Pues seguimos. Esto es Confusión, ya sabes, con nosotros. Prácticamente todavía nos queda pues un poquito más de... un poquito menos de la mitad del programa. Vámonos con un jingle y seguimos. Esperantia, otra forma de entender la radio. Llevamos unas semanas escuchando este pedazo de saxofonista Art Porter de Arkansas, que le dio nombre a una ley de Art Porter para que los músicos menores de edad pudieran entrar a tocar a los locales de música. Este es su primer álbum, Pocket City, y un tema que siempre, siempre me ha encantado, este Texas Ham. Art Porter, 1992. Desgraciadamente, después de 3 trabajos, falleció en un accidente en Bangkok. En un accidente marítimo que se ahogó. El barco en el que iba se naufragó. Y nada, sufrió un accidente y cometió el error de morirse. Texas Ham, Art Porter. Un fenomenal trabajo. Pocket City. Me encanta esta vocalista neoyorquina y compositora, Miss Irene Reilly. Gonna Be Gone. Su álbum Serendipitous Experience. Irene Reilly. I'm with you. Things ain't never easy no more. You gotta pick a fight when I'm walking out the door. I stay with you, wondering how my life would be without you constantly messing with me all the time. In my mind, stressing me out like I don't care about us. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change, I'm gone. Gone, gone, gone. If things don't change, time's gone. Don't you know, don't you gonna know, be gone. hoping for you to change your ways when you've been stubborn and unreasonable. Can't you see how miserable you're making me? Constantly wanting to argue me, always near in my ear, stressing me out like I don't care about us, babe. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change, time gone. Do you hear me calling? I'm gone. Bullish. Stop it. Stop tripping on some bullsh. Whoa, stop. 'Cause you're messing up our cruise. Bien pensado, podía haber puesto el jingle que me grabó la amiga mí, Sirene Rení, pero siempre hago cosas que no debería hacer. Hubiera quedado muy bien, hola, soy Sirene René, en inglés. La que me lo grabó, pero otro día lo pongo. Y lo pensé, pero al final, pues mira, no lo hice. Gonna Be Gone, de su álbum Serendipious Experience, un álbum del 2013. ¡Qué maravilla! Siempre me ha encantado este tema. Tiene un ritmo fantástico. Y el tema que vas a escuchar ahora, pues me lo encontré en una serie de televisión, ¿sí? Estaba viendo Bosch, que es un detective que hay en Los Ángeles. Bosch Legacy, la segunda, tercera temporada. Y los protagonistas van a un bar de copas donde hay actuaciones. Y está actuando esta banda, Catalyst. Y además interpretaban este tema, The Avenues. Fíjate qué maravilla. Thank you. Catalyst, la música de esta banda genial norteamericana, son supongo de Los Ángeles porque la serie está ambientada en Los Ángeles. Y si te gusta este tipo de música, pues en la serie Bosch, el protagonista es un policía de Los Ángeles y que le gusta mucho el jazz. Y en la mayoría de los capítulos, pues tiene o bien puesta la radio, o bien tiene puesto un disco de ellas, incluso con los que va interactuando, pues hablan de músicos de jazz. Bosch. Y este tema, pues incluido en, digamos, la segunda parte, que sería cuando ya se convierte en detective, Bosch Legacy. Y como te digo, me lo encontré pues tocando en un bar de copas. Y dos de los protagonistas pues estaban ahí hablando y viendo el concierto Catalyst de Avenimus. Pues seguimos. Take 3, dos del 2024. 1, 2, 3. Música de baile muy bien hecha de esta banda, trío Take 3, del año 2024. El disco se llama Music and Time 1985. Take 3. 1, 2. Vamos ya con la recta final, que nos quedamos sin tiempo. Esto es en directo, Nathan Mitchell, trombonista, y el saxofonista Marcus Anderson, 100% algodón. Fíjate qué delicia. una maravilla. Nathan Mitchell, que es trombonista, y Marcus Anderson, viejo conocido ya nuestro, que es saxofonista. 100% algodón, nos vamos con un indicativo y ya pues la traca final, que esto termina. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Saxofonista norteamericana Jesse G, que también presenta nuevo material estos días, se llama Terra Nova, lo que escuchas, el álbum, y Mr. Magic, lo que escuchamos también en el disco, se llama Terra Nova, Mr. Magic, no, el tema. Y nos vamos con Tom Wopat, en la quietud de la noche, un tema tranquilito que nos ayudará a decirte que no nos vamos para siempre. Fíjate qué bien suena esto. In the Still of the Night, Tom Wopat. In the still of the night, as I gaze from my window at the moon in his flight, my thoughts soar straight to you. In the still of the night, while the world is in slumber, oh, the times without number, darling, when I say to you, I love you. Are you my life to be? My dream come true. Or will this dream of mine fade out of sight? Like the moon growing dim on the rim of the hill, in the chill still of the night. Spectacular Tom Wopat, In the Still of the Night. En la quietud de la noche sería la traducción de este tema tranquilito que hemos elegido para decirte que volvemos en una semana, que todo lo tienes ya en radioesperantia.com, en el post correspondiente a este programa, Confusión, que hemos disfrutado juntos, tú y yo. Recibe el cordial saludo de Franco J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes, en radioesperantia.com tienes los enlaces, los podcasts, los reproductores, la lista de reproducción con todo lo que hemos puesto. Y nos vamos con un trombonista que nos encanta, Hank Bilal. Y este temazo de Breakthrough Bye Bye, a ser moderadamente felices, como te digo siempre, hasta la próxima. Bye.